cuando buceaba por el fondo del océano. Me enamoré de una bellísima sirena. Fueron del mar sin vacilar, me di su mano. Y nos casamos en la playa de Caleta. Pasaron